entre otras cosas, debido a la corrupción y a la vinculación de autoridades y el crimen organizado. Esta situación se agravó después de que Felipe Calderón anunciara su guerra contra los cárteles de la droga y que los periodistas comenzaran a investigar y a comentar sobre la violencia. Judith Calderón Gómez, presidenta de la Casa de Periodistas, nos comenta al respecto. En lo que va de 2012, fueron asesinados 10 periodistas. La mitad de los crímenes ocurrieron en Veracruz y la situación es grave en Chihuahua, Guerrero, Morelos, Sonora, Tamaulipas y Nuevo León, solo por mencionar algunos estados. Y lo más grave es que no existe una reacción contundente de los gobiernos federal y estatales que permitan castigar a los culpables y terminar con la impunidad. Este silencio permite que se reproduzcan estos crímenes. De acuerdo con cifras de artículo 19, en los últimos 12 años, durante los gobiernos panistas, fueron asesinados 72 colegas en nuestro país. Continúan desaparecidos 13 y 40 medios de comunicación fueron atacados. Esta es la realidad en México para quienes ejercemos este oficio que Gabriel García Márquez llamó el más hermoso del mundo. Somos los periodistas quienes tenemos la responsabilidad de dar a conocer a la población lo que está sucediendo realmente y lo que hemos obtenido como respuesta es la represión. Con esto se violentan dos derechos humanos fundamentales, el derecho a la vida y el derecho a la libertad de expresión, que están en los artículos 3 y 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ante este panorama, ¿qué hemos decidido? Lo primero es no permitir que nos callen, porque el peor crimen es el silencio. A eso no estamos dispuestos, porque la violencia se recrudecería y nosotros aspiramos a transformar la gravísima situación del periodismo en México. Ese es el mensaje para nuestros jóvenes. El objetivo de este encuentro fue proporcionar a periodistas de todo el país conocimientos y experiencias que ayuden a enfrentar los riesgos de agravios y a reducir la vulnerabilidad para poder tener un mejor ejercicio del periodismo. En este encuentro hubo talleres, conferencias y mesas redondas con especialistas sobre el tema. Finalmente se anunció la próxima construcción de la Casa de los Periodistas en el Distrito Federal para refugiar a los periodistas que son amenazados en sus estados, situación que de ninguna manera debería ocurrir. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora desde Radio Teocelo en Veracruz, México. Bueno, y del acontecer noticioso de México, pasamos a la tercera entrega de los radioretratos que le hemos estado presentando en las emisiones del informativo Voces Nuestras. Hoy escucharán cómo se desarrolla el oficio de las panaderías. Es un oficio, pues, es un arte. Oficios tradicionales en Mesoamérica, tradición y futuro. Una serie de radioretratos sobre oficios artesanales, tradicionales y dignos, locales e independientes. Rutinas de trabajo, condiciones laborales, problemas y perspectivas. Conoceremos a artesanas, artesanos y sus familias. Escúchalos esta semana en la emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Mi nombre es Sergio Rojas, soy el propietario de la panadería La Victoria. Es una panadería familiar donde trabaja mi esposa, mis hijos. Mi nombre es Carolina Delgado de Rojas. Mi nombre es José Rojas, tengo 18 años y soy hijo de los dueños de la panadería. Yo ayudo a mis papás a elaborar el pan y estoy aquí para servirles. Mi nombre es Juan Alberto García y pues yo aquí trabajo en la panadería Victoria. Nosotros tenemos 3 hijos, mi hijo y mis 2 hijas, pero mi hija más grande trabaja en otro lado. Nosotros trabajamos los 3 en la panadería con el joven que nos ayuda. Esta es una panadería muy antigua donde no puedes tú ponerlo moderno porque el humo todo lo arruina. Tú no puedes poner un techo porque hay mucho calor y puede hacer un incendio. Entonces tiene que haber una panadería muy libre. Todo es natural.